Pero ahora vamos a ver por qué nació Leandro con esa gracia y ese estilo y ese sentido para tocar sones, ser un buen violinista. ¿Saben por qué? Porque su papá, Gabriel Corona, fue músico en el género de los jarabes de Tierra Fría. Un hombre muy alegre, trabajador y honesto. Este hombre vivía en Las Puentes y vivió otros años en Orapito, en el Durazno, por ahí frecuentaba él. Pero cuando fue músico y como hombre vivió en Las Puentes. Y tenía un hermano que se llamaba Zenón Corona, también era músico. Y tenía un primo hermano que se llamaba Rafael Mesa, también era músico. Y tenía un primo hermano que se llamó Felipe Pedraza, era un músico muy famoso en los jarabes, en el género de los jarabes. Para ellos, los sones era más fácil. Ellos fueron populares, tocaron partiendo de Urapita hasta las haciendas de Bernales, Puro Arán y el Cabulote, y ahí por la sierra de Tierra Fría, la Lagunilla, Chipícuaro, Tavera, y acá por este lado de la Palma Cuata, Las Puentes, donde ellos radicaban, la Hierbabuena, el Ortigal, los Añiles, los Tres Palos, hasta llegar a la Cañada de Tetenguio, ya por el municipio de Turicato, y regresando por un lugar donde vivió don Gabriel Corona en el tiempo de la Revolución, donde se quedó pobre, pobre y a tiro, sin hallar ni por dónde pues caminar, en el Tarete, y de allí nos venimos al Salitre, a Poturo, al Ojo de Agua de Poturo, Inguarán, el Arroyo del Espíritu Santo, y Cuimbo, la Manga de Cuimbo, Pueblo Viejo, el Naranjito, el Estradito, el Changungal, la Pedregosa, el Limón de Jorullo, el Zapote, el Zapatero, San Pedro Jorullo, y nos venimos acá por las Anonas, y llegamos a la Ronjadero, la Cuesta la Negra, Cayaco, el Terrero, la Joya de Álvarez, hasta allí. Y partiendo diario de Cuesta Abajo, la Golondrina, la Guasar, Corral de Tierra, Guarayo, Rancho Nuevo, Colimilla, Buenavista, el Limón del Tejamanil, la Playa, el Guayabo Colorado, la Alberca, esto ya es parte de Tierra Caliente, y la Playa de Guadalupe, la Puerta de la Playa, la Agua Blanca, y las Carámicas, la Joya de Álvarez, y la Huacana, los Copales, el Naranjo y la Mata. Bueno, esos fueron los lugares donde se escucharon los jarabes que tocaba don Gabriel Corona, don Zenón Corona, don Rafael Mesa y don Felipe Pedraza, unidos también con un grupo de músicos que hubo, que no supe sus nombres, en el Rancho del Capote, en Tierra Fría también. Entonces, se juntaban, tocaban lo mismo, como tocó Becerra con don Natividad López, los mismos sones que tocó don Martín Hernández en el siglo XIX, en los Copales y Taviano Becerril. Así tocaban los jarabes ellos. A ellos les daba igual, encontrándose un músico del Capote con otro de Las Puentes, era lo mismo, echarle ganas. Y por eso Leandro Corona Bedoya desde chiquito conoció la guitarra, conoció las cuerdas, conoció a su papá tocando y a sus tíos, y le gustó. Entonces, el año 22, año de 1922, Leandro tenía 15 años de vida, viviendo en el mundo, y entonces ya tocaba la armonía, la sexta de seis cuerdas y la séptima de 11 cuerdas, y le gustaba mucho cantar sus canciones viejas, las que ya son viejas, corridos, muy preferido para los amigos, para que tocara la guitarra. Pero llegó el tiempo que ya platiqué antes de esto, de la forma en que empezó a inspirar con un violín de guaje y luego con un violincito paracheño y luego ya tuvo su violín. Entonces, del año 1928 a el año 2004, si no me equivoco, lleva 76 años tocando los sones mestizos de Tierra Caliente. Por el año 33, en el carro de San Pedro de Jorullo, lo oí tocar unos jarabes, no todos, pero la mayor parte, con Vicente Hernández, sin arpa. violín y guitarra nomás, como le decían aquellas gentes en aquel tiempo, una música de zorra, porque era nomás violín y guitarra. Pero le dijo don Actividad López que de una vez se decidiera, porque su mero estilo eran los sones, por el pecho que tenía para cantar, la voz y el interés, la inteligencia y todo eso. Entonces a él le dio por seguir los sones y dejó los jarabes. Últimamente, hay una coincidencia. El año 33 murió don Gabriel Corona, el 24 de diciembre del año 1933. Después se fue don Zenón y luego se fue, más tarde se fue don Rafael. Los capoteños también se fueron acabando y los de Las Fuentes murió también don Felipe Pedraza. Y los jarabes se acabaron. Aquella tradición se acabó, aquel estilo se acabó, porque no había medios para grabar, para que quedara un recuerdo, o músicos que les interesara seguir adelante, enseñarse, aprender, ya no hubo. Entonces, con Leandro Corona, el año 1976, se fueron los sones, se acabó la tradición. El estilo de los sones mestizos de Tierra Caliente, de Churumuco y Huacana, porque se acabaron los músicos. Entonces, él sigue tocando del año 76 al año 2004, pero ya con otro estilo, con otros músicos que tienen otro estilo. Yo nunca vi que tocaran el arpa con tres guitarras, ni con vihuela. Era la jarana, dos violines, y el arpa y el tamboreador. Y los músicos no tocaban parados, como los pascuareños, no, tocaban sentados, todo el tiempo sentados. Y así era. Bueno, hasta allí es la cuestión como músico.